¿Eso cree? No sea tímido. ¿Así? Sí, muy bien. Ahora respire profundo y perciba el aroma. ¿Y entonces, qué le parece? Es delicioso. ¿Solo eso? Sí. No sé qué más puedo decir de un aroma. ¿Vio qué fácil es? Sí, pero le pido un favor. No me haga hacer esto otra vez. Bueno, aprovechemos que el tiempo ha mejorado por la tarde. ¿A dónde quiere que vayamos ahora? ¿Le apetece que demos una vuelta en coche? Ella no respondió. Él la miró fijamente y de pronto la abrazó y la besó en los labios, sintiéndose envuelto por el perfume y el frescor de las flores. Luego, se volvió con inquietud para cerciorarse de que no los había visto nadie. Vayamos a otro lugar, lejos de los ojos de la gente. Y los dos partieron con rápidos pasos. En la habitación, el ambiente era sofocante y estaba impregnado de los perfumes que ella compraba en una tienda japonesa. De su pasado, Gerov guardaba el recuerdo de mujeres agradecidas por la felicidad que él les procuraba, aunque fueran pasajeras. Había otras, como por ejemplo su mujer, que amaban sin sinceridad y hacían siempre ademanes histéricos. Otras muy hermosas pero frías y egoístas. Aquí, en cambio, se percibía esa timidez y esa confusión propia de una joven inexperta.